espacio para pensar. La música, la pintura, la escritura y el arte, desde hace miles de años, ha sido el único medio que el hombre ha utilizado para expresar sus emociones, sus deseos e ideas. Es también una forma de comunicación que sirvió para conquistar el mundo, para crear y para crear culturas y naciones. ¿Qué necesitamos? Oportunidades, que nos escuchen, libertad de expresión, opiniones, críticas pero constructivas. También se necesita personas con ideas para poder unir nuestros esfuerzos y así construir una nueva sociedad. ¿Quiénes necesitan ser escuchados? Todos los colombianos, jóvenes, adultos, niños y niñas, mujeres, no importa la edad, raza ni estrato social. Solo se necesita que podamos expresarnos, porque de esa manera tendremos la oportunidad de entender y aprender de cómo funciona este mecanismo que mueve esta sociedad. Uniendo ideas y conceptos y opiniones, lograremos descifrar este tan complejo acertijo llamado política social, aplicada a un país como el nuestro, que según ellos se llama democracia. De hecho, no se aplica tal concepto, puesto de ser así, no tendríamos que buscar espacios para expresarnos libremente. Muchos han intentado sobresalir en el arte, la cultura, el deporte, la música, el baile, buscando oportunidades. En realidad, han sido pocos los que han logrado cumplir sus sueños, puesto que tal vez tuvieron un apoyo económico o una influencia política o de los medios. Pero aquellos que son menos favorecidos, sus sueños se quedan en el pavimento o en las calles polvorientas de allá, en el campo o una vereda lejana y olvidada. En un país donde la democracia es aplicada con ética y la política es más humana, habría igualdad para todos. Y así se mantendría el equilibrio, una equidad entre las clases sociales, no tanto por el dinero, sino por las oportunidades. Si esto se diera. Las estigmatizaciones entre las clases sociales, el género, la raza, los grupos étnicos, indígenas, afros y lugar de origen, sea el campo, la costa pacífica, la zona andina, son motivos para estigmatizar a una persona. ¿Quiénes lo hacen? Los habitantes de las grandes ciudades capitales, los funcionarios políticos, los funcionarios de las empresas privadas y políticas. También los habitantes de las zonas de alto riesgo en las ciudades, las personas que han sido desplazadas por la violencia también son estigmatizadas. Muchas gracias por compartir texto de todos los que tienen con la radio. Tengo de todito. Pero esa es una forma de expresar, es decir, como yo le decía a ella, es un pensamiento totalmente diferente al que. No, fuera del contexto de lo que, digamos, incluye la sociedad de consumo. La sociedad de consumo te dice a ti la marca de jean que debes usar, la camisa, todo lo que a ellos les conviene, tú lo debes hacer. O sea, nos maneja, ¿cierto? Bueno, entonces hay que salirse de ese contexto. Hay que pensar por sí mismo y ver la realidad. Nuestro país es muy hermoso, es una gran tierra, una gran cultura, una diversidad de cosas. Hay una frase que me dejó el abuelo que dice: lo que hace bueno o malo un lugar no es el lugar en sí, sino la gente que habita en él. Somos nosotros, este país es nuestro. Entonces, no podemos dejarlo perder. Gracias. Será una lectura de una de las personas que se acercó a ver qué estaba pasando acá. Resulta que aquí, le voy a contar una cosa así. El fútbol es un Es un deporte, pero el de fútbol tiene tanto poder y mueve tanta gente, que si todas esas personas que nos reunimos, porque lo hice yo también, a ver un partido de fútbol, a ver la inauguración del Mundial y a ver el partido de Colombia, así como como tuvimos esa voluntad, ese entusiasmo para ver el partido, deberíamos de unirnos para, digamos, unir ideas, conceptos, proyectos, ¿ya? Para solucionar nuestros problemas que tenemos, especialmente los problemas que tenemos con el medio ambiente, con nuestra sociedad, los problemas de violencia, la corrupción y todo eso. De esa manera nosotros podríamos solucionar cosas. Así como nos congregamos a ver un partido de fútbol, así también deberíamos hacer. ¿No creen? Utilizando ese poder que tiene. Y es más poderoso que cualquier otra cosa. Cortar un árbol es como asesinar a un niño. El autoestima es el balance de la vida. Regula la energía de tu cuerpo y mantiene despierto el espíritu. Escribí esto. ¿Qué es la ignorancia? Es el desconocimiento de la realidad, de todo lo que nos rodea, de cómo funcionan las cosas, de lo natural y de lo creado por el hombre. Pero tú buscas este concepto en un diccionario y te dice otra cosa totalmente diferente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por acercarse a hablar con nosotros. Ese espacio. Ese es el espacio que yo necesitaba. Esos son los espacios que para compartir y para dejar que el conocimiento circule libremente, sí, fluya. Muchas gracias por venir. Una pregunta aquí fuera de o sea, hay algo que aquí está como en juego y es la palabra viral, y es que hay algo que está contagiándonos, que estamos compartiendo, que estamos también como, sí, como que se nos contagia una enfermedad que no es para nada mala, sino que nos impulsa como a crear a partir de los deseos, y eso es lo que estamos haciendo un poco. Obviamente mezclamos como las iniciativas de autogestión con otro tipo de gestiones un poco más institucionales, pero nos interesa es el diálogo con la institución, pero no meternos allí, encasillarnos, sino precisamente salirnos y cuestionar ese tipo de espacios, como lo que estamos haciendo aquí en la biblioteca. Me parece muy bueno, es que esto es las cosas muy importantes. Esto es lo mejor que pueden hacer ustedes, permitir y compartir, permitir que las personas den su opinión, compartir ideas, inclusive se pueden corregir. Hay cosas, digamos, muy sencillo, de las cosas que yo tengo aquí, de pronto pueden haber algo equivocado, ¿no? Conceptos. Pues esa es una oportunidad de corregir, de decir, bueno, sí, esto está bien, pero falta algo. Pues precisamente el diálogo de aquí, el micrófono abierto, es que se genere, ay, no, yo me equivoqué, o no, señor, usted no tiene la razón, o ¿por qué no? ¿Por qué tal cosa y tal otra? Este es el espacio de diálogo que no está posibilitado, como usted dijo, en otros espacios. No está abierto el micrófono, no está abierto el diálogo. Estamos siempre como enmarcados en las opciones que nos dan, que nos arrojan, y esas opciones son las del silencio, las de la aceptación. Entonces, pues, el error es precisamente poder salirse por el lado, sí, como por el lado desviado, pues. Por sí. Eso es también el contagio. No, muy excelente, muy bueno. Yo les agradezco mucho. Ojalá yo pudiera compartir con ustedes mucho más. Hubiera más oportunidades. Seguro habrá más. ¿Habrá más? Bueno. En todo caso, gracias. No, yo Y llega hasta lo último de la tierra. Sí es, o sea, sí van a ir todos los grupos, pero no va a ser ya sesiones así como. Y llega hasta lo último de la tierra. Esta radio no suena. Esta radio no suena. Y de ahí me salió la idea. Ya, Oscar. En el siglo XXI ya tenemos más experiencia. Porque bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia a esta mesa de radio. La materia prima. O sea, procesan la materia prima. Radio Relajo. Y en algunos casos, bueno, en el caso de los convertibles, hoy desde la biblioteca departamental, mañana, son los campesinos los que desde cualquier parte del mundo. Entonces, el domingo, el próximo domingo, vamos a estar en el Parque Chontaduro con Osneider y Ana. Nosotros podemos hacer una revolución industrial de ideas, de conceptos, no con violencia. ¡Algún aplauso! Otro tipo de revolución.